En la y cua do ya somos el programa de radio que tritura la fruta podrida que te vende. La mezclamos con columnas a punto fraude, agregamos entrevistas ácidas y decoramos con buena música. En la licuadora. Pero muy buenas noches, bienvenido a la octava y final edición de La Licuadora por este año, por lo que corre de 2017. Buenas noches oyentes, buenas noches a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos vinieron a ver, a visitar también y despidiéndonos. 8 y 6 minutos. Tenemos un montón de cosas para hablar hoy, tenemos una gran banda que va a sonar al final, como siempre, música en vivo. Mi nombre es Bernardo, estamos acá hasta las 22 horas por Radio Nauta. Le doy la bienvenida a mis compañeros, a Mauro y Aure, que están acá en el aire acompañándome conmigo. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches, Argentina, América, todos lados. La están escuchando desde todos lados. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué onda? Ya octavo programa, 2 meses acá en Radio Nauta, se pasaron muy rápido, quiero decir. Y bueno, habrá que ver, ¿habrá una segunda parte de La Licuadora el año que viene? Habrá que verlo, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Qué dicen? Último programa del año, para recargar pilas y arrancar el año que viene, supongo yo que con una situación bastante complicada, pero nosotros bien arriba. ¿En qué sentido complicada? Políticamente, porque el año que viene... va a venir. Sos pesimista, digamos. A la realidad argentina. La verdad que sí. Y con lo que venimos abarajando, la verdad, y todos estos programas que venimos hablando, la cosa ya no está buena ahora. ¿Y aumentaron los servicios o no? Qué lindo. Aranguren. Así lo es. Lo tengo justo acá, mirá. Aumento el 45% del gas y el 38% de luz. Bien, así arrancamos esta jornada, esta octava edición de La Licuadora. Le damos la buena noche también a Sebastián Maureira, que está del otro lado de los controles, a Guillermo Silvetti también, que nos vino a visitar y a participar con una columna muy interesante con gaming. También le mandamos un saludo a Sofi, que no se sentía bien, no puede ser parte de este programa, pero sí es parte de esta licuadora. También la saludo a Nico Pillado, que va a estar con deportes, lo vamos a tener aquí también. Y le saludo a Santi y a Joana, que nos vienen a visitar, que nos vienen a ver y a escuchar, porque estamos acá. En Radio Nauta estamos en La Licuadora. Vamos a un pequeño cortecito, una pequeña tandita, y venimos con lo que estuvo pasando en la semana y lo que le queremos contar a la gente, ¿vale? Rocking. Called El La Vega, Spanish town rocking over prison over. Hey, well, I grew up in a place called Ensom City, Spanish town groovy, everybody nice. Chihuahua la la la la, El Jaman, Spanish town me band, that's where me come from. You're looking at me face, you see ya de la vegan. I circle Max Eglisa and Chief Federation. Strictly roots and culture play pan ice station. You're happy and you love it, beg you push up your hand. In the air and bus a blank for Spain Town original. Me neighbor street out over Spanish Town Hospital. To me mama name Nana Spanish Town original. And me papa name Canicle Spanish Town original. And me granny name Peggy Spanish Town original. Them callers take a call, she don't normal. For your grandson Canicle such a field marshal. If I dance at school, we are the principal. And now we are the real microphone officials. Give them a new style. Sperling in a me goodie, summer well physical. Well, I'm offing Papa Canicle with the original. Me read me Bible every day, and summer well biblical. Meditate up in the morning, summer well spiritual. I said original Canicle representing from prison oval. Live and direct, hear me now. I grew up in a place called El Vega. Spanish Town rocking over prison oval. Believe me, I grew up in a place called in some city. Hey, Spanish Town groovy, everybody nice, everybody nice. Come on, everybody nice. And everybody feeling Irish. Everybody rocking. Ahem. Well, me say uptown posse, rock and come in, you see. Downtown goody, rock and come in. Me say tell Maxine, Paulette and Pauline. Tell them Papa Canicle him riding pon the scene. And my voice ring out like a siren. Bring your little picnic, come lyrics them clean. No cigarette no day, strictly the green. And then no alcohol no day, strictly Sperling. And me have to bring me woman cause a royal regime. Member said the king of kings done crowned with the queen. Oh me feel left me woman and a sprawl with machine. And me can't dance with no M16. Can't wind me go deep on the hole 14. Well, I'm a fan for Papa Canicle in a royal regime. Bye bye. Original Canicle live and direct from out of Jamaica. I'm an original DJ, not a Jed. Jed and Terrible. I say, I grew up in a place called El Vega. In the Spanish Town rocking over prison over. Yeah, yeah, I grew up in a place called in some city. City, Spanish Town groovy. Everybody nice. Bad bassline. Well, me say Muffin Papa Canicle man a real Rasta man. Then me El King Selassie I the conquering lion. Me say Empress Omega, she's the queen of the land. And them reign and them ruler over Ethiopian. And them guide and... En la licuadora, triturando el cerco mediático. Vamos a saltar el cerco, vamos a saltar el cerco. Porque no somos ovejas, tampoco somos corderos. Y el lobo, ¿dónde está? Se fue corriendo sin parar. Le tiene tanto miedo a nuestra unidad. Volvemos al aire de Radionauta, volvemos, estamos acá en la octava edición, estamos en la licuadora. Qué lindo venir a hacer radio, yo particularmente vine con un día bastante libre, así que contento de venir a compartir con ustedes y con todos los que nos vienen a visitar también y los y las que nos están escuchando desde el otro lado. Sí, tenemos más público en este momento que gente integrante del programa, vino toda la caterva, muy bueno. Pero me encanta hacer el programa con visitas, hasta internacionales te diría, porque Joan nos viene a visitar desde el viejo continente. Sí, ya lo habíamos anticipado, nos escuchan en todas partes del mundo, esta licuadora llega a todos lados, un jugo internacional. Bien, como le decíamos en el bloque anterior, que teníamos cosas para contarle de lo que sucedió en la semana, que tal vez no fue relevante en algunos medios, otros tal vez sí. Y la primera queríamos, hablábamos acá en el corte. Bueno, ¿con cuál arrancamos? Vamos a arrancar con una buena, con una bien arriba. Y bueno, es que la Cámara de Senadores bonaerense convirtió en ley, por unanimidad, la prórroga por 3 años de la expropiación del Olga Vázquez, de acá, de la institución, entre comillas, ¿no? El lugar donde nosotros estamos laburando, estamos trabajando, tal cual, y donde todo, se desarrollan un montón de actividades y de talleres. Bueno, eso fue posible. La verdad que o sea, una alegría enorme, porque además de que este espacio siga funcionando con todas las cosas que eso conlleva, toda la lucha que se realizó en la calle sirvió y pudo ejercer la presión necesaria. Es que siempre, esa es la característica, digamos, del pueblo argentino y de muchos otros, es que nos encontramos en las calles y podemos garantizar este tipo de espacios que proponen no solamente un lugar de mercantilización, digamos, no es solamente un comercio, sino que es, como vos bien decías, es un espacio cultural de encuentro de un montón de aristas, de perspectivas de lo que es este mundo, esta vida, ¿no? Y sobre todo la cantidad de gente que trabaja acá adentro sin patrón, que también es algo de esta alternatividad a todo lo que está establecido. Y bueno, también claramente que estamos muy contentos y lo celebramos, porque así tiene que serlo, que esto tampoco quede acá, ¿no? Y que acá dentro de 3 años o antes se ejecute oficialmente ya la expropiación, digamos, que dejen de patearla en alguna manera, porque bueno, esta vez fue muy duro todo lo que se pasó para conseguir esto. Y digo, bueno, ahora hay que ponerse firme, ¿no? Desde el otro lado de los que toman las decisiones para que ejecuten la ley. Sí, esta lucha sigue. Ahora el nuevo paso a conseguir es la expropiación definitiva. Y que haya Olga para rato. Para toda la vida. Y que sepan que la cultura no se clausura, viejo. Bueno, pasando a otro tema que fue también tuvo mucha relevancia, pero sabés que, Maurito, como hablamos con vos también casi todos los programas, o en todos los programas diría yo, cómo tomaron los medios, a la tercera parte de los juicios de la ESMA, ¿no? Y los condenados, las condenas y los que quedaron absueltos también. ¿Qué mirada distinta ofrecieron los periódicos internacionales que comparaban estos juicios como lo de los crímenes en Ruanda o la ex Yugoslavia, donde se tuvieron que conformar tribunales internacionales para juzgar a tanta gente y un labor muy grande? Bueno, acá en Argentina se consiguió y bueno, qué poca relevancia le dieron los diarios argentinos, por decirlo de alguna manera, porque no fue, digamos, un titular muy fuerte por estos lados, digamos, sobre todo en los diarios de mayor tirada. Sí, la verdad que Clarín y La Nación siempre bajan una línea bastante parecida, sobre todo más La Nación, con este tipo de temas, como por ejemplo lo que fue el caso de Nahuel. Es muy evidente que a la prensa, no, a esa prensa, digamos, a la prensa hegemónica de este país, no le interesa discutir determinada temática. Bueno, claro, con el tema de Rafael Nahuel instalan la versión del enfrentamiento, cuando después, por ejemplo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dice que fue un enfrentamiento con armas de grueso calibre por parte de los mapuches, lo que lleva al accionar policial y que termina con la muerte de un pibe. Bien, volviendo antes de adelantarme a esto que estabas contando vos, Mauro, quería decir que esta tercera parte del juicio de la ESMA comenzó en el 2012 y se analizaron casi 800 delitos de lesa humanidad. Sobre todo varios de ellos, saben que tenían la particularidad de los referidos a los vuelos, a los denominados vuelos de la muerte. Por lo cual, bueno, hubo cinco efectivos de la Armada imputados. Durante la audiencia, les cuento a los oyentes que nos están escuchando del otro lado, en la lectura de las condenas también condenaron a prisión perpetua a Mario Arru, un ex piloto acusado de participar en estos vuelos de la muerte que recién les contaba, donde muchos de los desaparecidos de la escuela de la mecánica armada eran dormidos, anestesiados y luego arrojados y maniatados en el Río de la Plata. Y así, bueno, claramente no se puede saber con exactitud cuán fue la cantidad, pero sí que era un mecanismo sistematizado de desaparición forzada de personas. Es un triunfo del pueblo argentino. La lucha más larga, en el juicio más largo de la historia argentina, después de casi 4 horas, terminó con un, no sé, diría un saldo positivo, sí, sí, de sí. 29 represores condenados a perpetua. Y también es importante, bueno, los nombres o los jefes, digamos, los que movían toda la, todo este circo. Jorge el Tigre Acosta y Alfredo Astiz, bueno, fueron sancionados, fueron... perdón, sí. No, sentenciados. Claro, fueron sentenciados, esa palabra estaba buscando. Bueno, que son los nombres más relevantes, por decirlo de alguna manera, porque, claro, por él, la jerarquía y por el peso que ocupaban. También vale decir que, bueno, no todo fue esta alegría, digamos, celebración. Recordemos, sino que Astiz, por ejemplo, se infiltró en la Asociación Madre de Plaza de Mayo. El tipo fue... Eso es algo realmente para mí oscuro, digamos, de la historia de Astiz, que es un tipo que se hizo pasar por un detenido, digamos, y se infiltró en la asociación. Es algo realmente muy, muy duro. Sí. Eso es la parte también de lo sistemático, claro. Bueno, y como les contaba que no era todo, está obviamente que estamos muy contentos con esto, pero bueno, también quedaron absueltos personajes que siguen perteneciendo a lo que fue esa desaparición forzada de personas y esa sistematicidad con la cual trabajaban. Entre ellos Juan Alemán, un ex secretario de Hacienda de la dictadura, Ricardo Leach Jones, se lo conoció como el Panceta, en el grupo de tarea 332, Roque Martelo, quien fue parte del grupo de policías de la Federal que colaboró con la patota de la ESMA, Rubén Ornelos, que era un cabo segundo de la Armada, y Julio Poch, quien fue sindicado como uno de los pilotos del Abuelo de la Muerte y el único que fue absuelto entre los que tripulaban aquellos famosos aviones. Él se radicó en Holanda y también hasta impulsó una fundación para su desimputación y que laven su nombre porque él no había tenido nada que ver. Y también sumar a esto, sí, 19 represores que fueron condenados con penas de 8 a 25 años. Que también es un dato, sobre todo por la edad avanzada de la mayoría de los represores. Sí, y al anterior juicio, vale la pena destacarlo, la parte 2 no pudo llevarse a cabo porque el imputado falleció, claro, la edad muy avanzada, unos 80 años. Bien, y la última parte, que era lo que vos habías mencionado hace un ratito, Mauro, fue la muerte de Rafael Nahuel, que me tirabas unos datos y lo que había dicho la ministra. Sí, sobre todo, primero quería arrancar como por ejemplo el día después, los diarios de ayer, como dice el Indio Solari, con licencia para matar, titula página 12, y otros medios como, bueno, página 12 también tituló la cacería, como los medios hegemónicos instalaron la versión del enfrentamiento, sobre todo exculpando a una posible responsabilidad por parte de Gendarmería, el accionar que nuclea el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Sí, y el dato fuertísimo de, bueno, la confirmación de la autopsia que fue encargada por la Justicia Federal, donde confirma que Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda, digamos. El examen que se realizó demostró que la bala ingresó por el glúteo izquierdo, atravesó los intestinos, el hígado, el diafragma del pulmón, lo que ocasionó, digamos, una hemorragia interna en el cuerpo de Rafael Nahuel, y por eso esas fueron las causales de su muerte. Entonces, digamos, corriendo. La autopsia está... después también se pudo comprobar, que lo hablamos con Mauro fuera del aire, que me dijo, no tenían ningún arma de grueso calibre, y eso lo dijo al público, a la opinión pública, se lo transmitió a través de todos los medios, a toda la gente, digamos, cuál es el primer mensaje, cuál es el que queda. Ahora, quién sabe, quién no va a dudar, digamos, a ver si la comunidad mapuche se defendía con armas de grueso calibre. Sobre todo porque esta corrección que se hace del juez Villanueva, en el que él expresa que no había armas de fuego, esa noticia no la levantó Clarín, no la levantó La Nación. Y sabés que si la levantan, un recuadrito, dos líneas, sí, en la página 42. Cuestión que no la lea nadie. Bien, estos eran los temas que le queríamos traer a la mesa, y de hecho quedaron un montón más por fuera porque pasaron un montón de cosas. Se cumplen 4 meses desde que Santiago fue desaparecido. El otro día se hizo la marcha por la desaparición de Johanna Romayo, que siguen exigiendo una reunión con Vidal para que aporte, digamos, la injerencia política necesaria y que realmente se mueva, se agite el avispero, por decirlo de alguna manera, y se active la investigación. Y también se votó en los senadores votaron la reforma previsional del sistema jubilatorio. Miren cuántas cosas han pasado y bueno, tal vez no tenemos el tiempo a veces necesario como para tratar todos estos temas. 8:25 de la noche. Hoy tenemos a las 9:30 de la noche, 9:25, va a venir a tocar una banda muy muy buena. Muy buena, que se llama Cribas. Va a estar acá con nosotros, nos van a estar contando de su primer álbum, este que están editando para este año, y van a estar tocando en vivo, claramente es para nosotros. Seba me dice al otro lado un tema de Keith Richards. ¿Vamos con ese? Comunicate con Radionauta, 451-6917. Se viene la Semana de Acción Global contra la Organización Mundial del Comercio. Del 10 al 13 de diciembre, la OMC realizará su 11ª conferencia ministerial en Buenos Aires. Organizaciones locales, regionales y globales, estaremos construyendo la Cumbre de los Pueblos fuera OMC. Un llamado a la resistencia contra el libre comercio, que solo genera políticas de explotación de nuestros pueblos y territorios. No te quedes en casa. Vení a participar en las marchas, asambleas, actividades callejeras y en la Cumbre de los Pueblos fuera OMC, construyendo alternativas. Sumate al grito Fuera OMC. Para más información, fueraomc.org. Te esperamos. Agenda Olga Vázquez. Sábado, 2 de diciembre, desde las 8 y media de la noche. Milonga del Olga. Taller, sorteos y sorpresas. Tango con el cuarteto Pulice de Vicenzo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Vamos a presentar por primera vez 30 años de Radio Futura. Radio Futura. Lleva un equipo para una FM. Ser humano. Un ser político. De comunicación popular. Yo, una vez más. Somos parte de lo que está pasando. Festejamos todos estos años de comunicación popular, comunitaria y alternativa. Festival con bandas en vivo, feriantes, productores y artesanos, danza, exposiciones y muchas cosas más. El cariño nos junta, conocernos nos transforma y festejar nos fortalece. De todo lo que veía vine a hablar. 2 de diciembre, 16 horas. Hugo Cardón, Hernán Rodríguez, El Manijazo, Laika Perra Rusa, Cachitas Now, danzas a cargo de Raíz América, Los Caporales de Bolivia Unida, Zambaigos, productores y artesanos, libros y revistas del espacio, mesa gráfica de Fogón Gráfico. Además, muestra del artista plástico Brian Carson. 2 de diciembre, 16 horas. 30 años de Radio Futura. Radio Futura. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Ocho y media de la noche, estamos en la licuadora, estamos al aire. Sí, acá en la 106.3. Nos puedes escuchar por la web también, www.radionauta.com.ar. ¿Con quién está? Bueno, primero le voy a dar la bienvenida a Nico. ¿Cómo estás, Bernie? ¿Todo bien? ¿Cómo andan Aure, Mauro, todos? Bueno, toda la gente que nos vino a visitar también, los saludo ahora. Bien, ¿ustedes? Bien, todo tranquilo. Disfrutando la noche, disfrutando esta octava edición, la última por este año, este 2017. Y quería saber qué nos vas a traer vos y qué le vas a traer a los oyentes que están del otro lado. Vamos a estar hablando un poco del deporte en la ciudad de La Plata, ¿no? Muchas veces habla... Por ahí hay como una especie de centrismo dentro de lo... No, centrismo estaría mal la palabra, ¿no? Pero se le da mucha bola por ahí al deporte en Capital Federal, en Gran Buenos Aires y demás. Y en La Plata también hay actividades deportivas que merecen su difusión, como por ejemplo en este caso es el básquet. Y se están dando en este momento las finales de la Liga del Clausura 2017, de la Liga de Básquet Platense, entre Unión Vecinal y... entre Atenas de La Plata. Así que estamos en contacto, no sé si nos está escuchando Oscar Remagui, que es el técnico de Atenas de La Plata. ¿Me escuchás? Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por el contacto. No, está bien, por favor. Quería preguntarte un poco. Bueno, ya son dos equipos que ya se conocen hace rato. Hubo finales en el 2016 y en el 2014 también. Y preguntarte un poco cómo preparás el partido para el domingo. Pasó la primera final donde fue una derrota, pero ¿qué es la clave? ¿Cuál es la clave que tienen ustedes para poder empatar la serie? Y la verdad es intentar sostener lo que hicimos durante 20-25 minutos, extenderlo a 40. La verdad que los dos habíamos arrancado medio impreciso, después los dos equipos se fueron acomodando, nosotros encontramos la manera de imponer nuestro juego, lo teníamos controlado, estábamos 10-12 puntos arriba, ellos intentaron variar con una defensa zonal y también nos manteníamos en arriba en el marcador y después algunas desatenciones y nos desenfocamos y empezamos a tomar malas decisiones y de a poco empezaron a tomar el mando del partido de ellos. Lo corrimos atrás, intentamos en el cierre llevarlo y no nos alcanzó, pero bueno, la idea es tratar de sostener lo que hicimos esos 20, 25 minutos durante los 40. Bueno, justamente que la pregunta era, ¿qué fue lo que les pasó en este último partido? Que tuvieron un segundo cuarto muy bueno, incluso con una racha de 9-0, y bueno, pero no lo pudieron sostener en el segundo tiempo, pero ¿debido a qué? A desatenciones defensivas, principalmente en la toma de decisiones. En los detalles, en estos partidos hay detalles que hacen la diferencia. Por ahí el tirador de ellos, lo que no había logrado en 25 minutos, pues lo habíamos defendido bien, en dos desatenciones de rebote defensivo y falta de comunicación en cortina, encuentra los tiros que no había tenido hasta ese momento y los encuentra fácil, y a partir de ahí crece en confianza. Después otra arma ofensiva de ellos, que le gusta jugar de frente y tomar tiros, que habíamos hablado cómo defenderlo y lo habíamos hecho bien 20 minutos, 25 minutos, también empezamos con desatenciones defensivas en las cortinas indirectas y todo lo que no había hecho podido hacer en esos 20, 25 minutos empezó a encontrar espacio para tomar tiros y romper. Y bueno, a partir de ahí ya se hace otro partido porque ellos estaban bastante frustrados y no encontraban sus armas ofensivas y bueno, a partir de ahí las empezaron a encontrar, empezaron a crecer en confianza y nosotros a la inversa y nos empezó a hacer cuesta arriba el partido. Igualmente, nunca nos pudieron quebrar, nos hemos puesto a 3, 4 puntos o hasta menos y bueno, y no nos dio para por ahí volver a ponernos al frente, pero repito, la idea es no cometer esas desconcentraciones que nos llevan a ante este tipo de rivales que de jerarquía pagarlo caro. Y bueno, ahora en un ratito tenés el entrenamiento con el equipo, por eso sacamos la entrevista antes, y quería preguntarte en qué hacés hincapié para mejorar el domingo, si en lo táctico, en lo físico, en ambas cosas. Lo físico hay que llevarlo de a poco, hay que tratar de estar de la mejor manera, y hay jugadores que venimos de doble competencia, los chicos, tenemos muchos chicos de menos de 20 años que juegan en sus categorías también, o sea, tiene hasta triple competencia, entonces lo importante ahora es que ninguno esté cargado con contracturas y demás, que eso se encarga el profe, y después en lo táctico reafirmar lo hecho hasta ahora, mejorar, hay dos o tres detalles que vamos a tratar de cambiar y para el domingo, pero sobre todo en estar firme en nuestro juego y en tratar de sostenerlo. Ese es el punto más importante para el domingo, sostenernos los 40 minutos. ¿Es una ventaja que Unión esté jugando en este momento contra River por el torneo federal? O por ahí la pregunta también iba si que ellos estén compitiendo en el torneo federal les da como un plus a la hora de la competencia, del roce con otros equipos de distintos países, de todo el país, y de todos modos usted está bien firme en la liga provincial, pero si le das un plus competir con distintos equipos del país, o no lo ves así. El plus lo tienen en su propio equipo. Ellos tienen jugadores de jerarquía que hacen que puedan jugar ese torneo. Si no los tuvieran, no estarían en esa competencia. Eso lo tenemos claro. Nosotros, con mucho respeto por el rival y con mucha ganas de continuar en lo que estamos haciendo nosotros, tratamos de competir igual, eso es relativo. Te puedo contar de estos dos años, jugamos las dos finales el año pasado, la semifinal de mitad de año y ahora esta final, y siempre son situaciones y partidos distintos y va más allá de lo que pase dos días antes. Nosotros lo respetamos porque acá en La Plata han dominado durante mucho tiempo, y es tonto desconocer que tienen jerarquía. De hecho, hasta se han reforzado ellos. A fin de año han sumado dos o tres juveniles de importancia de otro club y no solo eso, sino que a mitad de año han traído dos jugadores también para reforzar su plantel. Entonces la jerarquía, le sumaron jugadores para poder extender la rotación y eso los hace un equipo durísimo. Y nosotros con mucha ganas de seguir en esto que estamos haciendo, que es tratar de acompañar el crecimiento de muchos chicos que hemos formado en el club, a mitad de año se nos fue el jugador más importante y nosotros, en vez de traer jugadores, hemos decidido confiar en la estructura de la ficha de primera que tenemos y en darle la posibilidad a los chicos de tomar otros roles, y eso lleva tiempo, lleva aprendizaje, y en eso estamos, y bastante bien ha salido. Son pocos los que a mitad de año, cuando no trajimos a nadie, pensaban que íbamos a hacer el torneo que hicimos, no solamente el local, sino el provincial, y la instancia que estamos jugando y la manera que la estamos jugando, porque de alguna manera también ese equipo de jerarquía de Unión no logra quebrarnos en ningún momento. Pero bueno, nosotros confiamos en el trabajo que estamos haciendo en el club y en los chicos que tenemos, y en eso estamos. Bueno, y respecto justamente a la Liga Provincial, bueno, están firmes ahí, acaban de clasificar primeros en su zona, y bueno, justo este fin de semana tienen la fecha libre, pero de acá al futuro, a marzo por lo menos, cuando termine la segunda fase, ¿cómo proyectás el desempeño del equipo y cómo lo ves? Esto como para cerrar. Y por ahora el provincial medio que lo dejamos en stand-by, porque justo ahora teníamos fecha libre, las finales. Tenemos un partido el fin de semana que viene, que empezaremos a ver a partir del miércoles, y después ya meternos de lleno. El objetivo, la verdad que era siempre mejorar el torneo anterior, lo venimos haciendo en todos los torneos, y la verdad que muy me da mucho orgullo. Ahora tenemos que tratar de lograr mantener el 1 en la zona. Eso nos permitiría mejorar la campaña del año pasado, porque iríamos al playoff previo al Final Four con ventaja de localía, y el año pasado llegamos a esa instancia sin ventaja de localía, o sea, llegaríamos a la misma instancia, quedando primero con ventaja de localía y sin el jugador más importante y dándole más rodaje a los chicos. Ese es el objetivo. Hay que prepararse bien, pero ya te digo, a partir del miércoles por ahí nos vamos a meter de nuevo en eso para tratar de sacar los 3 partidos que tenemos antes de fin de año, y después descansar un poco y ya a mitad de enero otra vez a meterle con todo. Bueno, te quiero agradecer por esta pequeña entrevista, estos minutos que nos concediste, y decirte, bueno, que tengan un gran partido el domingo, ojalá que se empate la serie y, bueno, se vaya por lo menos a un tercer partido y que gane el que sea mejor. Bueno, la verdad les agradezco por difundir el deporte y, bueno, y cualquier cosa te da disposición. Dale, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Buenas noches, saludos. Buenas noches. Pasaba Oscar Remagui, que era es el técnico, de Atenas, de acá de la ciudad de La Plata. Muy rica entrevista, estuvo buena como contaba ahí la preparación al partido y cómo había sido. Están jugando en este momento las finales de la liga, ¿no? De la liga local, el Clausura 2017, y el domingo es el segundo partido, van perdiendo 1-0, pero se puede empatar 1-1 e ir al tercer encuentro y, bueno, ver ahí definitivamente quién será el campeón, si Unión Vecinal o Atenas de La Plata. Quería lo último agradecer a Andrés Camarero, que es de un colega de Diagonal Alaro, que fue por él que pude hacer esta entrevista, él me pasó el contacto, así que seguramente nos estaba escuchando, así que le mando un fuerte abrazo. Bueno, Nico, vamos a una pequeña tandita y volvemos con más información. ¿Qué tenés para el bloque que viene? Vamos a retomar un cachito lo que hablábamos la semana pasada con Sofi, que le mando un saludo, hoy no pudo estar, sobre el ENART y la financiación de Macri. Así que, bueno, en un segundo más vamos a estar hablando de este tema. Perfecto, ya volvemos. Usted está en la licuadora, hombre. Todos los viernes de 20 a 22 horas por Radionauta 106.3. ¡Hágale, pues! Y volvimos, sí, en un instante. Nico, ¿qué nos contabas? ¿Qué nos traes? Como decía hace menos de 10 segundos, que vamos a estar hablando un poquito de el ENART, que también con Mauro y con Sofi, ahí lo metemos al aire a Mauro. Estábamos hablando la semana pasada de la financiación del ENART, que hasta hace muy poco, a partir del 2009, hubo una ley que el 1% de la telefonía celular se iba destinado al ENAR, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, destinado obviamente a atletas olímpicos y paralímpicos, que ahora, con la modificación de la reforma tributaria, sufre un cambio importante. Se deroga directamente ese 1% y quien va a presupuestar anualmente durante de acá en adelante va a ser directamente el Tesoro Nacional, es decir, de las arcas del Estado. Y pasa a ser dependiente del Estado y deja de ser autárquico. Una de las cuestiones o características que antes, cuando el 1% de lo que pagamos del celular iba a los deportistas, no pasaba. Ojo que, de todos modos, tanto el presidente Gerardo Wayne, no sé cuánto es el apellido, del Comité Olímpico Argentino, dijo que no, que eso va a haber una independencia todavía, lo cual hay que tomarlo con pinzas, como yo acuerdo, como dice Mauro. Va a haber una independencia supuestamente política, pero no económica, porque si bien la plata va a estar depositada a partir de ahora en el Banco Nación, en la cuenta del ENARD, y el ENARD va a ser quien de, con eso, con esa plata haga y disponga como le parezca al organismo, pero ahora va a haber presupuestos anuales, o sea, todos los años va a haber una reunión, o dos o tres, las que sean necesarias, para ponerse de acuerdo de cuánto va a ser destinado del Tesoro Nacional a el deporte olímpico. En este caso, para el año que viene, se proyectaron 900 millones de pesos, lo cual para el macrismo es un... lo toma como una... gasto. No, además de eso, como una victoria, porque es superior al de este año. Pero todos los años, bueno, en 2018 van a ser 900 millones, pero en 2019 no se sabe. Y en 2020 va a haber un cambio de gobierno y no se sabe. Entonces siempre va a estar sujeto a los gobiernos de turno. Que era justamente lo que nosotros denunciábamos, podríamos decir de algún modo, la semana pasada, que es lo que no tendría que pasar. Anteriormente, con el 1%, directamente eso se ajustaba. Si había inflación de lo que fuera, se aumentaba ese porcentaje y siempre estaba atado a la inflación el porcentaje que se destinaba al ENARD. Sobre todo por la importancia que tiene el deporte olímpico argentino y lo que ha generado. Las Paula Pareto, los Chris Manich, Molinari, son efecto de esta inversión del Estado en los deportistas amateurs, en disciplinas que no pueden sustentarse a uno mismo y genera... por ahí competitividad a otra escala. Sí, y además de eso, ¿cuántas familias en realidad sustentan, digamos, con un trabajo propio la carrera tal vez de su hijo, de un sobrino, digamos, como que si no tuvieran un aporte como el de Lenar, digamos, se les haría imposible? Hay muchísimos, de hecho hay testimonios de Brian Toledo, por ejemplo, dice que es uno de los lanzadores de jabalina, que dijo, si no fuera por el NAR, no podría haber llegado a ningún lado. Y Mauro, la semana pasada, decía, me fijé en la boleta de Movistar, ¿tenés? Claro. Bueno, de Claro tenés 3%, el 1% que hacían 3, 4 pesos destinados al ENARD. 3.67. Bueno, la pregunta es, de ahora en más, esos 3.67 los vas a seguir pagando en realidad, porque claramente no va a bajar ese 1%. Y si bajaría sería irrisorio. Y además va a aumentar el año que viene. Yo quería hacer una pregunta con respecto a eso. Quiero ser un poco más por ahí pesimista en ese sentido. A mí no me molesta tanto que el Estado invierta en política deportiva, digamos. El problema es que acá el Estado está utilizando ese poder para poder sacarle a las empresas privadas una mini conquista de la sociedad y que la vuelva a pagar vos como deuda pública, digamos. Es un gasto público, o sea... justifican por ahí los grandes aumentos que se van a venir, pero en función de eso a mí no sé si me parece tan malo que el Estado tome parte, o sea... Claro, pasa de pagarle una empresa multinacional, no sé, imperialista, digamos, si se quiere, a las arcas del Estado. Claro, o sea, dejó de ser el magnate de las telecomunicaciones, digamos. Dicen, no, yo no aporto más al Estado, o sea, no aporta nada a lo que es tu país, digamos. Viene, tiene, es dueña de las transmisiones por teléfono, ¿y qué hacemos? No te paga ni el deporte, o sea, no podés jugar ni a la pelota con Claro. El tema es que, hablábamos también la semana pasada, que los estatutos del Comité Olímpico Internacional son clarísimos, que dicen que cualquier Comité Olímpico Nacional, de ya sea en este caso el argentino, tiene que ser autárquico del Estado, no puede ser un dependiente del Estado. Entonces, tiene que tener esa independencia a la hora primero desde lo político, es decir, de las decisiones, y segundo también desde lo económico. Por ahora desde el gobierno han dicho que la independencia continúa, solamente que ahora se va a presupuestar desde el Estado. Pero es medio un poco contradictorio, porque está bien, 900 millones para el año que viene prometió Macri, además prometió, no está firmado en ningún lado, y para el 2019 ¿qué? Y 2020 hay cambio de gobierno, ¿y qué? Entonces, hay una dependencia de los funcionarios, son los que van a determinar cuánto es el presupuesto, si se va a recortar, si se va a recortar o no a futuro. Entonces, hay como una especie de preocupación por parte de los... inseguridad, incertidumbre también de qué es lo que va a pasar a futuro, porque no están hablando de tres años, digamos, están hablando de generaciones futuras también al respecto, digamos, que se están formando y que no van a tener el capital necesario para hacerlo, digamos. Si el ENAR lo que hacía era hacer el sostén económico de la gente que no podía acceder o que no puede acceder, digamos, a participar del deporte en una escala a nivel más profesional. Y como me decía recién Seba, me pasaba por la cucaracha, me decía lo de los juegos que se están organizando, Juegos Olímpicos y Paralímpicos de la Juventud, que se organizan en Buenos Aires el año que viene. Si llega a haber algún conflicto entre el Comité Olímpico Internacional y el argentino, no sé, se puede llegar a correr riesgo de desafiliación, etcétera. También pueden llegar a correr riesgo la organización de estos juegos, así que hay que tener en cuenta, desde el gobierno dicen que está todo bien, qué sé yo, etcétera, etcétera, pero es un tema a tener en cuenta. Y por último, quería agregar, como en todos lados, hay una división dentro de los atletas. Algunos atletas, a partir de la reunión que tuvieron Macri y con ellos mismos y con la gente del comité, hicieron silencio en sus redes sociales, no dijeron nada, como que no mostraron no estuvieron muy de acuerdo con esta reunión entre el presidente y el comité. Pero algunos de ellos, por ejemplo Matías Paredes, que es de Los Leones, o Federico Molinari, que es gimnasta, o Federico Gil, que hace tiro, salieron a agradecer diciendo, bueno, muchas gracias Mauricio Macri por el compromiso con el deporte, etcétera. Fue una especie de una cuestión más política por detrás que lo que realmente importa, que es la financiación y que se siga sustentando el deporte olímpico y por ende el ENAR. Bien, así pasaba Nico Pillado con esta columna de deporte, más que entretenida, primero con la entrevista del básquet platense y la final que se está jugando, y ahora con esta movida del ENAR, que bueno, efectivamente ya pasó a ser así y esperemos que el gobierno cumpla con lo prometido, por lo pronto. Todavía falta que se apruebe efectivamente la reforma tributaria, pero va a salir porque tiene el apoyo de básicamente todos los gobiernos provinciales, así que va a salir y... A partir de ahora, del año que viene, en realidad, va a ser la presupuestación, va a ser a partir del Estado. Perfecto. 8:51 de la noche, estamos acá en la octava edición en Radio Nauta. Estamos acá en la licuadora. Aure, ¿nos podés tirar las líneas de comunicación para con el programa y con la radio? No lo querías dialogar. Teléfono 4516917 al WhatsApp. 221-670-5190, el correo radionautafm@gmail.com y la página radionauta.com.ar. Bien, nos vamos con un tema de Led Zeppelin, Bring Into It On Home. Bien, vamos con ese, sí, me trabé a la mitad. Vamos de vuelta, uno de Led Zeppelin, Bring In It On Home. Perfecto. Take my seat. right way back. Watch out, watch out, Madmiral. En el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Noche en punto, y si escuchamos esa musiquita es porque lo tenemos acá presente en el aire de la licuadora a Guillermo Silvetti. Guillo, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. La columna divertida. Sí, la columna para que nos distiende. Un poco acá, sí, sí. La columna que nos distiende y de que hablamos de cosas bastante diferentes y que muchos programas o medios tal vez no lo tienen, como nosotros no vamos a tener el gaming TN Tecno. Nosotros acá tenemos un gaming posta. Hay que jugar. Exactamente. Exactamente. Sí. Guillo, ¿qué nos trajiste hoy? ¿Qué le contás a la audiencia? Más que nada quería tratar el tema de los FPS o First Person Shooter, que es, nada, es un género muy conocido, uno de los más populares, realmente, o sea, los juegos más vendidos de estos últimos años han sido de esa clase, pero aunque a mí no me gusten, los últimos que han salido, creo que son muy importantes en la historia del desarrollo de los videojuegos. ¿Cómo cambió? Del aunque a mí no me gusten, los últimos que han salido. Sí, sí, sí. Los primeros son épicos. Los primeros son muy diferentes. O sea, hay otra onda, totalmente. Pero bueno, la historia más o menos se remonta al 70 y pico, con entregas muy viejas hechas en vectores, así, vos veías la pantalla y eran líneas directamente. La época del pixel. Y avanzabas hacia adelante o hacia atrás, nada más. Nada o más sea, que eso. Nada más, sí. Es más, hubo uno de los primeros juegos de primera persona de eso, fue un simulador de tanques desarrollado por el ejército estadounidense. O sea, que no estuvo abierto al público hasta el, o sea, permitido al público hasta el 78, más o menos. Wow. Una hermosa época para, sí, para que los servicios de inteligencia te muestren cómo usar un tanque. Exactamente. Y después, bueno, a partir del 87 y de los 90, como que cambia un poco la historia ahí, gracias a dos personas muy importantes, que son John Romero y John Carmack, que son los desarrolladores de Doom. Bueno. Ese juego tan popular. Los desarrolladores de Doom, sí. Que además el John Carmack aprendió a programar a través de una llamada telefónica. O sea, él estaba hablando, habló por teléfono con la persona que había creado el Ultima, que es uno de los juegos más viejos y con más entregas de los últimos años. Y después de tener la charla, le comentó a John Romero y dijeron, che, ¿podemos hacer esto? Sí, podemos. Y antes de Doom, ellos lanzan Wolfenstein, que fue el primer juego catalogado como First Person Shooter de la historia. O sea, como que hay antecedentes, como decía antes. Pero lo oficial. Oficial es este. Y tanto el Doom como el Wolfenstein tuvieron esa polémica, los rodeó como un aura de polémica bastante importante porque, nada, al incluir el uso de la violencia, o sea, explícitamente. O sea, una, ¿no?, violencia aparte, violencia, desnudez, era como lo más hardcore para, sí, esa época. Sí, sí, ese era el Duke Nukem, era como que el Wolfenstein como que zafó bastante de esa polémica por ahí por ser una guerra contra los nazis, la que se grafica ahí. Pero nada, hay detalles muy graciosos como, no sé, en Nintendo reemplazaron los perros por ratas gigantes. O sea, por una cuestión por ahí de no del tabú de matar un animal. O sea, el tabú de matar un hombre, eso no se trató. Pero lo de un animal por ahí era más heavy para el público japonés, no sé. Y nada, y después el Doom, que también tuvo muchas implicancias así, muchas demandas de grupos religiosos, de considerarlo como satánico el juego y un montón de cuestiones, pero... Por el tema de que se trataba también de un post-apocalipsis, ¿no? Como sí, se desarrolla en el contexto Marte, de la historia, claro. Se desarrolla en Marte y es como se abre un portal interdimensional donde empiezan a pasar demonios. Y nada, los creadores eran fanáticos de las películas de Hollywood, así, de más acción, como Rambo, Predador, todas esas cosas, y como que querían como graficar eso, pero desde la experiencia propia de jugando, o sea, como... Claro, claro. Que no, o sea, no solo elementos traídos del cine, sino también para jugarlo. Digo, un juego muy atrapante. Yo me acuerdo, jugué al 95 por experiencia propia. Un muy buen juego. Y bueno, esto con lo que decías vos, Guillo, lo del tema de que sea violento, ¿no? Y qué es lo que genera. Sí, sí, sí. No, y la polémica que genera alrededor siempre. O sea, porque, nada, se sabe que la violencia a través de los videojuegos es muy escasa. O sea, casos de gente que se ha influenciado directamente por eso no existe. O sea, causa más ira el lag o, o perder, o sea lo que sea. Sí, además de que este síndrome de violencia, por decirlo de alguna manera, o esto que se difunde, no solo pasa en los videojuegos. O sea, pasan en los noticieros a las 12 del mediodía, pasan en los videos que circulan en internet también, sí, como que sí. Muy, ¿no? Desligarse solo... Exactamente, los creadores de violencia no son los jugadores de videojuegos, son los políticos, son las políticas que aplican, la guerra contra pueblos originarios o contra las drogas, la represión... De hecho, estos juegos se basan históricamente, los últimos sobre todo, se basan demasiado en estos contextos, lo que vos decís, en las guerras, o sea, la trama siempre ronda sobre un side victorioso. Sí, sí, los juegos más populares, por lo menos, suelen ser los que más tratan el tema de la guerra. O sea, y hay un detalle importante que es como que cuando, por ejemplo, la saga Call of Duty, que es muy importante, empezó a hacer juegos... como ambientados en la actualidad y en la guerra en Medio Oriente y eso, no tuvieron tanto éxito. O sea, no hubo más éxito cuando ellos volvieron a la Segunda Guerra Mundial y a eso, como que hay como una aceptación más grande. O sea, es como que ya ganaron simbólicamente esa batalla. Sí, y eran como dos bandos muy definidos. Entonces, al haber dos bandos muy definidos, como que ese antagonismo como que no genera medias tintas, o sea, generaría muchísima polémica. Generaron bastante polémica esos juegos también, al ser ambientados en Medio Oriente y eso. Sí, sobre todo lo que tuvieron que ver con las invasiones a Afganistán, a Irak, a Irán. Son todos, digamos, los juegos, si mal no recuerdo, tienen nombres de operaciones, ¿no? Sí. O ciertos modos. Sí, sí. Bravo 6, Bravo 4... Río Colorado. Sí, sí, sí. Mucho fetichismo militar, como obsesión por las armas suele haber en esos juegos, pero yo creo que también como que generan como una presión en el sentido de lo técnico. Es como que esos juegos tienen una capacidad técnica muy elevada y como que presionan a los creadores a desarrollar cosas más realistas y con mayor como énfasis en lo gráfico y en la sensación que uno tiene. Al ser primera persona es como que uno tiene que... Vos decís que medio lavacoco, me está diciendo eso. Y pueden llegar a hacerlo, sí, sí, sí. Pero esa inmersión también es lo que lo hace divertido el juego, o sea. Vos decís que después de tanto Counter, Call of Duty, Medal of Honor, sí, sí, quedamos así. No, porque esos juegos por ahí te hacen participar con otras personas, es como que se pierde esa inmersión. O sea, vos sabés que sí, y sabés que hay otra persona del otro lado, no son seres virtuales y nada, es algunos como... se olvidan un poquito. Sí, sí, sí. Por sí, eso sí. El micrófono es un éxito del mundo gamer, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, como vos decías, el Counter muy muy importante, o sea, más que nada por el Half-Life, que fue anterior, o sea, la base del Counter es el Half-Life y es uno de los juegos que revoluciona con todo el género. Es como que trae como que se ya deja de existir como esa relación directa, como que en el Doom o en otro juego era como vos agarrás la llave roja, abrís la puerta roja y bajás, matás a todos los monstruos y seguís avanzando. Claro. En el Half-Life es como que se presiona al jugador a resolver ciertos puzzles o mecanismos para poder avanzar. O sea, y como que tiene mucha presencia la historia. ¿Quién se acuerda de la historia de Doom? O sea, Nadie se puede acordar, o la historia de Wolfenstein, pero la historia de Half-Life está narrada y guionada como si fuese una película. O sea, y eso, ese cambio fue muy importante. Y no, quería decirte, Guillo, que hagamos un parate acá. Bueno. Que presentes un tema y bien, que sigamos desarrollando este tema más que interesante en la otra partecita que tenemos en esta parte de gaming. Si querés, mandale mecha a tu tema. Space Cadet de Caius. Rolling. Abierta. queda con la cara colgando así. Se cruzan los dos trenes y me los quedo mirando. Y no tiene coyote, no se sabe dónde van. Jazmines en el aire y el sol está bajando. Tengo el mapa vacío, no sé qué dibujar. Y a mí se me derrite la manteca esperando. ¿Dónde va? Los trenes que no frenan acá. Sueño en el que me iba volando. Y caía en cámara lenta hasta despertar. Y se cruzaban los trenes y me los quedé mirando. Y no tiene gollete, no se sabe dónde van. En el aire y el sol está picando. Tengo el mapa vacío, no sé qué dibujar. Nueve y cuarto de la noche, seguimos acá. Bueno, quería que sean las 8:15 para seguir haciendo más programa. 9:15 de la noche, seguimos acá en la octava edición de La Licuadora. Seguimos con gaming. Y sabes qué, Guillo, nos llegan mensajes de la audiencia que nos dicen esto. Ramiro, Rama, un amigo nos cuenta. Decirles que yo jugué al Wolfenstein y al Doom y Doom 2 todo el año 98 y todo el año 99 escuchando Pantera y Hermética. Ese es el mensaje que nos dejaba Ramiro, el Rama, un amigo que está ahí haciendo un asadito, escuchando en la licuadora, escuchando esta columna y generando estas reacciones, ¿no? Haciéndonos acordar, como nos acordamos nosotros en la mesa de cuando jugábamos, qué es lo que él le sucedió cuando te escuchó hablar de ese juego, Guillo. Muy buena anécdota, la verdad. Me encantó que dijera eso porque, nada, demuestra que el Doom ha... traspasado fronteras de edad, de generaciones y un montón de cosas y sigue estando presente. Es como que es un hito cultural. O sea, uno le dará más importancia o no, pero dentro de 50 años, cuando el cine en un momento cumplió 100 años, o sea, y la historia de los videojuegos cumple 100 años, el Doom va a estar ahí. Va a estar ahí, en el podio. Presente, sí. Bien, como siempre. Bueno, esto con lo que nos contaba Rama, de lo que nos hacían acordar, empezamos a hablar de este juego, el Counter Strike, jugado por muchos, por muchas. Un juego que no sí. nace como juego en sí, es ¿no, muy, Guillo? Sí. Sino ¿cómo nace muy, el Counter? Es muy loco porque, o sea, el origen del Counter en realidad es el Quake. O sea, porque el Quake, creado por las mismas personas que crearon el Wolfenstein y también el Doom, largan el Quake y empiezan como a inflar el tema del online, como de armar equipos y de armar como una competitividad online a través de personas en todo el mundo. Y ahí es donde nacen lo de los clanes también, lo que hoy conocemos como clanes, el clan tanto, clan otro. De equipos nació todo con Quake, ellos fueron los inventores de eso. Después Half-Life toma el motor gráfico de Quake, que fue uno de los primeros juegos en primera persona 3D, los modifica, mejora las texturas, y después dos amigos, o sea, que se llamaban Min Lee y Jess Cliff, modifican el Half-Life y crean el Counter-Strike. O sea, un modo de ese juego. Un modo de ese juego, sí, directamente. Y es como que esto que vinimos hablando varios programas, ¿no? De la cuestión de que cómo a través del acceso a la tecnología cada vez más grande que hubo, hizo que las personas pudieran desarrollar sus propios juegos desde su casa. O sea, no solo como desde lo independiente, creando un juego desde cero, sino modificándolo, como hablábamos en el caso del Dota o del LOL, que también fueron modificaciones de juegos anteriores. O sea, y cómo el acceso este a la tecnología ha logrado eso. O sea, y estas personas, nada, crearon un género, se podría decir, que un subgénero que revolucionó el juego online. Sí, yo lo que quería decir, medio que se me había ido ya, así que... Ah, bien, disculpa. Estoy bien. Bien, no, yo le quería preguntar acerca de este juego que estábamos jugando, el Counter, y las renovaciones y las actualizaciones que ha tenido. Digamos, al pasar a ser un juego ahora ya es independiente, ¿verdad? No, o sea, ahora pertenece a Steam. O sea, pertenece a Steam, o sea, ellos vendieron la licencia a Steam y pertenece a ellos, y ellos son los encargados de las actualizaciones, organizar los torneos y todo eso. Steam es como un gran monstruo, es una gran corporación que compra todos los juegos que garpan un poco. Ellos se consideran distribuidores, más que nada. Ellos son distribuidores digitales y su plataforma está abierta a todo. O sea, es como que tenés desde los mayores éxitos hasta juegos que por ahí los compran 6 personas y los desarrolló una sola persona en su casa. O sea, es como que... monopolizaron en ese sentido como el mercado de distribución, pero albergan una gran cantidad de ofertas. O sea, es como... Y lo que también revoluciona es que no tenés formato físico en Steam. O sea, vos no comprás un disco. No, ya no existe. Comprás más un eso. Archivo. Clave, ¿no? Una clave que te permite acceder a ese juego, descargarlo y acceder libremente. Y yo te quiero hacer una pregunta, hablando de, bueno, esto de los juegos, hablando de la inteligencia dentro de los juegos. Algo que estuvimos hablando hoy también fuera del aire, ¿te acuerdas que me contabas cómo la inteligencia del Pac-Man influyó en el desarrollo de otros juegos, ¿no? En la inteligencia del Counter-Strike. O sea, ellos basaron la inteligencia de los enemigos basándose en el Pac-Man, porque se dieron cuenta que los personajes del Pac-Man pueden llegar a parecer como medio toscos, pero cada uno tiene como una forma diferente de resolver el mismo problema, de llegar hasta el mismo punto. Entonces quisieron aplicar lo mismo al Half-Life. O sea, los soldados, por ejemplo, son personas, se organizan en grupos y se dividen y cuando necesitan apoyo se ayudan entre ellos. O por ejemplo, si hay un extraterrestre que es como medio animalesco, es como que ataca y si es atacado se esconde o trata de salvarse. Y nada, es como que tomando como un concepto por ahí que parece un poco básico, lo complejizaron de esa forma. Bueno, Guillo, no sé si te quedó algo más en el tintero, si te quedó por decir algo. Chicos, ¿a usted alguna pregunta más? No, yo lo que había pensado hoy, de cómo habrá influido en su momento el surgimiento, ¿no? De los juegos online, de los juegos en red, con la llegada de los ciber. Viste que los ciber en un momento fueron un boom. Fueron hogares, viejo. Sí, bueno, lugares para mucha gente. Y no, la verdad que se armaban hasta quilombo se armaba por bandos adentro de un comunidades enteras. nacieron y perecieron en los cibers y equipos de gente, sí, sí, sí. Es muy interesante porque nada, fue como un fenómeno a nivel global. O sea, acá en Argentina se replicó de la forma en que se pudo y como llegó, pero se replicó en todo el mundo. Y es muy interesante que la otra vez como que leía sobre la un poco sobre la influencia de los videojuegos y si podía ingerir en la violencia de los ciudadanos. Y una cosa interesante que decía era que mientras mayor cantidad de jugadores de videojuegos había en un país, menor era el índice de violencia. No sé si es una relación causal o no, pero es interesante porque es como que muchas veces como que permite nada, juegos como estos que por ahí son muy vilipendiados y tienen un montón de polémica alrededor, como que permiten relajar a uno, como toda esa tensión o toda esa presión que tiene uno, y si tiene un enojo va a ser momentáneo, o sea, no va a durar más de unas horas. ¿Te imaginas algún que otro funcionario y sacudir? Me imagino a Rama escuchando Pantera y Hermética en la casa encerrada en el 98. Espectacular. No quise decir ningún apellido por la duda, a ver si me vienen a buscar a mi casa. No, tal cual, hay que cuidarse. Guillo, muchísimas gracias por haber sido parte de esta licuadora, por haber compartido tu gaming, tus conocimientos con nosotros, que somos unos terrenales, y adquirir esos conocimientos para contarle a la gente también de qué es el gaming y qué es jugar, ¿no? Pongámosle pausa y que no sea game over, ¿no? Exactamente. Bueno, dame una vida más. Muchísimas gracias por venir a compartir este tiempo con nosotros. Más que siempre bienvenido a la licuadora acá en Radionauta. Gracias, Bernie. Bien, también quería un participante del programa quiere hacer un debut en vivo al aire presentando un tema, así que le voy a pasar la palabra al operador Sebastián Maureira para que hable, presente. ¿Cómo andan, muchachos? Acá, boludo, qué bueno escucharte. Perfecto. Qué loco escucharte. ¿Me escuchás bien? Bárbaro. De una. Bueno, Seba, ahora que te escuchamos más en palabras que en música, contale un toque a la gente qué es lo que vamos a escuchar y dale para adelante. De una. Vamos a un tema de Bob Marley que se llama We've Got a Date. Baby, don't you be late. Oh, baby,

Bueno, buenas noches, Escribas. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Fermín, también. ¿Cómo andan, chicos? Muchísimas gracias por haberse acercado acá a La Licuadora, en Radionauta. Bueno, sonaron muy bien. Y bueno, queremos que le cuenten a la gente quiénes son. Como estuve leyendo, desde 2009 que están tocando. Ya sacaron un disco, están promocionando este disco que se llama Las Cosas. Bueno, cuenten quiénes son. Bueno, ustedes han venido dos en este modo acústico. La verdad que han sonado muy lindo. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Gracias, Seba. Nuestro nombre es Cribas. Somos un quinteto. Y lo que escucharon recién es un tema de un disco nuevo. También por eso vinimos hoy acá. Primero por la invitación y segundo porque mañana tenemos nuestra presentación. Y bueno, estamos de una manera acústica. Yo soy Fermín, estoy tocando la guitarra, en el grupo toco el piano. Y bueno, Joaquín sí está por ahí con la percusión acá. Y fue es una reducción de lo que hacemos nosotros por ahí en el quinteto. Una adaptación, digamos. Una adaptación, ¿no? Sí. El grupo ahora cuenta con trabajo, acordeón, piano, guitarra y percusión. Y eso más o menos arma un sonido medio característico del grupo. Bueno, sí, como que no sé, digo, leyendo lo que nos habían mandado y escuchándolos, digo, no se puede encasillar tampoco en un único género, ¿verdad? Es como una fusión más que interesante. ¿Cómo, desde qué raíces ustedes, o cómo también se conocieron, qué raíces musicales tienen para poder confluir en la música que hacen? Yo creo que hay... Hola, bienvenido. Bienvenido. Yo creo que hay un poco de todo. Por ahí... Sí, es difícil encasillar un género, pero bueno, hay influencias y hay cosas que nos atraviesan musicalmente, estilos variados. Por ahí hay algo de la canción, que es lo que prima, lo que está ahí por sobre todo, ¿no? La canción, la voz o el género, considerado así como la canción. Eso es la cosa, lo que por ahí une a los dos discos, al disco anterior, que es La Hora Diminuta, que es el primer disco, y este segundo, que se llama Las Cosas. Lo que por ahí lo que une a los dos y la línea que mantenemos es la canción. Por ahí en este último disco aparecen sonoridades que no estaban en el anterior, y que eso también dificulta un poco la ubicación dentro del género. Aparecen timbres con los instrumentos ahí que nombró Fermín, que son el quinteto, pero timbres por ahí más fuera de lo común, de lo que es la sonoridad del propio instrumento de cada uno. Y eso por ahí lo corre de lo que es algún género específico o demás. Hay algo también de la música popular o folclórica de acá de Argentina que se escucha un poco. Y hay de las diferentes cuestiones que por ahí escuchamos y que escucha Fer, que es quien compone las canciones y trae una idea original por ahí. Entonces ahí hay un poco también de la influencia y lo que él fue tomando para la composición original y lo que fue escuchando también. El primer disco, lo sacaron en 2014, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y qué diferencias le encuentran entre ese disco que sacaron hace ya 3 años y en lo nuevo que sacaron, además de lo que de que me contabas de lo nuevo en lo musical, digamos? Bien. Como grupo también, ¿no? Digo, la diferencia en que una conformación del grupo estable que toca, digamos, sí. Como que digamos, no solo hacen música. Bueno, nosotros estamos por ahí desde el 2009. Somos 3 integrantes, uno es Joaquín, yo Juan Fermín y Nicolás. Y tardamos muchos años por ahí en madurar algo, de decir esto va para disco. Y en el 2014 llegamos con nosotros 3 y otra gente. Por ahí lo que vemos ahora es que cambiaron las personas, entonces hay una diferencia entre el disco del 2014 y 2017. Y por otro lado... era nuestra, en 2014 fue la primera experiencia grabando un disco, diciendo che, vamos a hacer algo que suene a un concepto que esté para hacer un material. Y bueno, ahora en el 2017 por ahí estamos un poco más maduros de ya haber tenido esa instancia. Y pareciera ser que bueno, que conformamos un quinteto ahora en el que la sonoridad del grupo es el quinteto, ¿se entiende? Es muy característico. Por ahí el primer disco todavía había temas que tocábamos a cuarteto, otros a octeto, después hay vientos invitados. Este disco pareciera estar un poco más buscado, por así decirlo. Con una estética común, podríamos decir, todo el disco. Sí. Y de sus gustos musicales, particularmente de cada uno de ustedes dos, ¿qué es lo que escuchan o qué es lo que... un poco la pregunta que le había hecho también Bernie en relación a qué es las influencias que traen, digo, de los géneros musicales. Y esa pregunta es más difícil aún que la de definir el género del, del grupo. Claro, es medio variado, capaz, depende de cada uno. Sí, es bastante variado lo que escuchamos, y por ahí no tanto lo que escuchamos está puesto en el grupo o en estas músicas. No le hacemos asco a nada, digamos, con claro, lo que escuchamos, eso sí. Claro, escuchamos de todo y por ahí hay cosas que aparecen, pero más de una forma implícita o inconsciente, que pueden aparecer de lo que escuchamos puesta en lo que hacemos, cuando interpretamos, cuando tocamos. Yo creo que por ahí hay, no sé, está bueno que cuente desde la composición, Fer, cuando trae las ideas, si hay algo de eso que está puesto en esta canción. En mi caso, por ahí seguramente aparece de lo que escucho algo donde toco y donde creo ahí tocando, pero no sabría bien qué. Que es de, escucho de todo, qué sé yo, desde música popular, jazz, de todo, pero no sé qué aparece ahí cuando toco. Y de, bueno, justamente desde la composición, bueno, un poco vos sos el que escribís, ¿de qué hablan más o menos tus canciones? ¿En qué es lo que te inspirás a la hora de escribir? ¿Qué son las cosas que te conmueven, etcétera? Yo creo que son cosas mías y cotidianas. Hay de todo, ahí entra una bolsa de muchas cosas. La mayoría de los temas tienen una dedicación particular, a alguna persona o alguna sensación que me dejó alguna historia o algo. Eso en relación a lo poético, creo que a los que escriben todos, no es que hay un tema en sí. Pero bueno, después de lo musical es así, depende de la influencia de cosas que voy escuchando. Como cantautor, después los temas tienen un aire así, qué sé yo, se puede definir, no sé, hasta por Sting, ¿se entiende? Aunque no parezca, claro. Hay una confluencia ahí media de varias cosas. Bueno, seguimos escuchando Cribas, suena en vivo acá, en La Licuadora, despidiéndonos de este año acá en Radio Nauta. Chicos, le quería preguntar, El diseño del disco, ¿quién fue el encargado, la encargada? ¿A quién le dieron para que se encargue? Muy bello, les cuento a la gente, un disco de tapa oscura, está muy muy bueno, muy bien logrado. ¿A quién le encargaron este diseño? ¿O por qué se inspiraron en esto? Bueno, en principio el primer disco nuestro pareciera ser un poco más, así a grandes rasgos, un poco más luminoso en algún sentido, a lo que se escucha, más dulce. Y por ahí este disco ya va por el lado más oscuro. Más oscuro, bien. Y bueno, lo que hicimos era pensar una idea así, como se ve ahí, que es oscura, que es sobria, que plantea un elemento. Hay una hoja en la tapa para el que no lo ve. Y bueno, vimos esa tapa, digamos, es un cianotipo, que es una técnica parecida a la serigrafía, por así decirlo, que bueno, tenía una hoja, que bueno, una vez que vimos eso dijimos, ah, mirá, qué interesante. Y bueno, esa persona que lo hizo se llama Renzo Cesenarro, es un fotógrafo, músico, un artista, digamos, de Tucumán, y que bueno, una vez que vimos eso dijimos, che, vamos a hacerlo con él. Así que dijimos, lo convocamos como laburo, decirle, encárgate de esto, un laburo pago, digamos, de él. De una. Y hizo toda esa serie de cenotipos que si abren el librito y eso van a ver que hay varios, bueno, que tienen que ver con las letras. Bien, chicos, quería preguntarle también una curiosidad que me veo por ahí. Si bien son reconocidos en Japón o tuvieron un número alto de ventas por allá, quería preguntarles cómo es que se dio eso y cómo llegaron tan lejos. Bien, sí, así es. El primer disco, más que nada, bueno, y este segundo también, porque ahora tuvimos una repercusión o un pedido de discos para vender de este segundo, de esta segunda obra. Bueno. Fue a través de una revista, principalmente, una revista de que se encarga de lo que es la música, por llamarlo de algún modo, latinoamericana, Argentina, Uruguay, Brasil. De hecho, se llama Latina. Se llama Latina, claro. Bien. Es una revista japonesa. Bien. Que tiene edición en Japón, nada más. Está escrita toda en japonés. Y se tiene la editan allá y la hacen allá. Una persona que trabajaba en esa revista estuvo acá en Argentina, en Buenos Aires específicamente, trabajando para la revista y conociendo bandas y diferentes grupos y proyectos de acá. Y así fue como nos vinculamos con el país, con esta revista, y empezamos a vender discos allá. Y wow, o sea, ¿y en qué momento, en qué año fue esto, que se dio de conocerlo? Salió en 2014 el disco, sí, era un disco medio quieto, digamos, que no sabíamos qué iba a pasar, y el 2015-2016 empezó. Era un japonés que vivía acá, que quería trabajar de eso. De hecho, todavía no trabajaba en la revista. Claro. Y empezó como a escuchar mucha música acá y le mandaba siempre a la revista. Esta claro. anécdota la conocí después. Él le decía, che, miren esto, miren esto, miren esto. No le daban bola. Y después de un tiempo escucharon y como que varias de las cosas que había mandado estaban buenas para lo que era la revista. Claro. Y lo convocaron para hacer su primera entrevista, que fue a nosotros. Qué bueno, muy bueno. Y bueno, se ve que, no sé, cosa de suerte. Digamos, acá nosotros no... Estamos hace tiempo, pero es reducido el público por ahí, vamos de a poco, y bueno, ya pareciera ser que funciona, entonces es como que se armó un circuito de que vendemos discos de a tandas, y bueno, estaban esperando este disco, y hace poco salió una venta que fue como, menos mal, porque si no iban a estar abajo de la cama claro. cada uno de nosotros, ¿viste? De una, qué bueno, qué buena sí. anécdota, y qué loco llegar a un país, digamos, tan lejos con la música. No sé si se lo habían imaginado o no, pero digamos, llegar hasta allá y que los escuchen, salir en una revista, como que es muy bueno, o sea, muy bueno por parte del proyecto también. Sí. Bueno, me contaban que tienen una fecha, van a estar tocando mañana, sábado. Cuéntenle a la gente dónde, de vuelta, y bueno, qué show van a estar ofreciendo. Bien. Bueno, la fecha es en el auditorio de la sede central de la Facultad de Bellas Artes, acá en Diagonal 78, esquina Plaza Rocha, a las 20 horas, entrada libre y gratuita, o sea, se acercan a las filas ahora, pasan y en breve salimos tocando nosotros. Bien, perfecto. Van a estar tocando temas de este disco nuevo y del disco anterior también. Así es. Sí, bien, sí. Perfecto. Bueno, chicos, cuando quieran pueden cerrar con un tema con el que ustedes quieran. Y muchísimas gracias por venir a compartir su tiempo con nosotros y con toda la gente que los está escuchando. Bien, gracias a ustedes también por invitarnos. Favor. Bueno, muchas gracias y a toda esta muchachada, si quiere, lo esperamos mañana ahí en el auditorio. Vale. Vamos con rueda. Yo no sé volar, ni sé caer. Yo no sé volar. Estaba pisando, la misma piedra, ay que me voy rodando, no, no, no, no, no. Me voy rodando, no, no, no, no, no, no. Ay, cómo no me di cuenta. Rodaba en tus, no me di cuenta, la misma piedra, que tanto conté las veces, conté los tú, perdí la cuenta. We'll be right back. Sí, pasaba Cribas acá en el aire de la licuadora, sonó muy bien la bandita. Estamos haciendo este cierre inusual porque, como bien contamos en el transcurso del programa, este es nuestro octavo y definitivo por el 2017. Lloro con SH. A mí, yo estoy cayendo también, llorando, como decían pero los chicos se había, de Cribas. El viernes se había convertido en un espacio de radio, ahora por unos meses no lo vamos a tener. Bueno, pero abrimos la puerta un montón, ¿o no? Volveremos. Volveré y seré remera. No, muy contento, la verdad, con el ciclo en la licuadora. Creo que llevamos hoy estuvimos más o menos haciendo un balance antes de empezar el programa y es súper positivo. Claramente que vamos a seguir el año que viene. Vamos a ver si hay una renovación, como decías vos, pero bueno, hemos tenido de todo. Imagínate que, pensando solamente en lo musical, estaba pensando recién. Pasamos de la música surf hasta música folclórica, en el medio funk, blues, cumbia, cumbia picante, reggae. Reggae, solamente rock and roll también, and solamente eso en lo musical y en un montón de variedad de otros temas. Sí, sí, surf lo nombramos, amigo, a lo primero. Ah, pero me estaba acá agitando, sí, sí, me escucho del otro lado, Sebastián. Apaga el micrófono y te funde la cabeza, ¿eh? Es re vieja esa, ¿eh? Que hable. Así la gente despedite de la gente, despedite de los oyentes. Buenas noches primero y muy agradecido a ustedes, compañeros, de haber hecho radio. Y bueno, a la gente de Radio Nauto, a todos los operadores que me enseñaron. Aprendimos así como venía y largamos y acá estamos. Y acá estamos operando en vivo. Sacándole el jugo. Para el año que viene tenemos que romperla más todavía, Seba, así que te va a tener que traer otros amigos con banditas. Y por qué no repetir con los jinetes, repetir con los chicos de Cribas y demás. Charlie Brownie. Vino a la Santa Juana, vino los pibes de Sin Prejuicio. ¿Qué más? Terraprana. Reggae. Vino Lucía Giles también. La rompió. Así que, bueno, la parte musical más que saldada y cuando prometimos buena música, desde esa apertura la tuvimos siempre. Y sobre todo para darle un espacio a artistas que necesitan difusión y además de compartir un buen momento. Y que nosotros necesitamos que los fans de esas bandas escuchen el programa para que los escuchen en vivo, así que es un ida y vuelta. Tal cual. Si quieren les digo cuál es el tema que cierra. Vale, por favor. Dame un limón de Divididos. Bueno, nos vamos a... ¿Les gusta? Nos gusta y nos vamos a ir con un tema de Divididos. Le damos las gracias, me la saludamos a la Colo que vino a visitarnos acá al programa. Un saludo para Maxi Ferragut del otro lado, a Santiago Uriens, a Guillo Silvetti que estuvo con la columna de gaming, a Joana Pereira que nos vino a visitar acá a la radio también, al Jere que siempre nos hizo el aguante con sus columnas de literatura y música, a Sofi, claro que sí, que está recuperándose en su casa, parte de esta licuadora, Maurito Salinas, Aureliano Aguinar, Nicolás Pillado, yo, Bernardo. La verdad que un gustazo haber compartido el aire con ustedes, compañeros, compañeras. Nada más que decir. Hasta luego, hasta la próxima. El año que viene volveremos con más jugo. ¿Volveremos en el 2018? Una pregunta a responder, yo creo que sí. ¿Qué dice sí, Nico? No, sí, claramente. Que volvemos. Vamos a volver. Yo quiero decir algo más. Sí. Sin fruta. Nunca. Nunca vamos a mandar fruta. Esto fue La Licuadora, octava edición. Cerramos este genial ciclo. Gracias, Radionauta, por abrirnos estas puertas. Y bueno, gracias a ustedes, compañeros, compañeras, por hacer este programa que fue en la licuadora. Nos vemos en el 2018, que pasen un lindo fin de año y que nos vamos a encontrar en la calle resistiendo a este gobierno de derecha que siempre nos vamos a estar oponiendo y vamos a estar cantándole la que los medios no nos quieren mostrar. Esto fue La Licuadora, octava edición y definitiva. Hasta el 2018. Entonces, no bailo, no, los rifles no responden en el salón. La gorda en su cadera con tigre. Dame un gato de 4 a 10 antes. Y el popo pide a gritos un limón. Oh, mm-hmm.